Condicionada todavía. Ahora no dejan acercarse allá al aeropuerto ni allá ahí. Yo llamo las 24 horas para allá porque yo me vine, bueno, me alcanzó la plata. Y bueno, mira, estoy buscando ayuda, que Maduro se aboque a mandar un alguien para allá, pues, para que busquen qué pasa con esta avioneta, que no la consiguen por ningún lado, que mande gente para allá a averiguar qué es lo que pasa, que ya mi hijo tuvo un mes y no sé nada de mi hijo. Yo necesito que, mira, que él escuche este llamado, que mira, que estamos desesperados por nuestros hijos, pues. No dicen nada, no dicen nada, ellos no dicen nada, la gente no dice nada. Entonces yo llamo todos los días, pues, las 24 horas, como te explico. Ellos me dicen, mira, Milagro, haz todo lo que puedas en Caracas, denuncia esto, que manden gente para acá, para Puerto Ayacucho, a investigar qué es lo que está pasando en el comando, que no dicen nada.